Extrañes ni me pienses, estoy bien y no es urgente, corazón, que mi vida hoy reclame otro amor. No me sufras, que el dolor es impaciente, aparece de repente y no pregunta, sabes bien por qué te fuiste sin razón. Y te quise bien, pero no alcanzó mi amor para retenerte. Pero te perdoné, sí te perdoné, porque no hay rencor en mi corazón. Y aunque tú no estés aquí, estarás por siempre, vivirás en mí. Yo te cuidé y te entregué todo mi amor, pero fue poco para ti, no te alcanzó y te marchaste. Hoy estoy solo y en verdad no me arrepiento haberte amado tanto tiempo, corazón, pero estoy bien porque olvidé tu mal amor. Pero te perdoné, sí te perdoné, es porque te quise y te quise bien, pero no alcanzó mi amor para retenerte. Pero te perdoné, sí te perdoné, porque no hay rencor en mi corazón. Y aunque tú no estés aquí, estarás por siempre, vivirás en mí. No lloraré ni rogaré por un amor. La vida puso en tu mano la elección. Elegiste libertad.